Son las 8 de la tarde. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. Bienvenidos a la última frontera de la tarde. Son las 8 y un minuto, hora en la que unos cierran el día y otros, en cambio, empiezan a prepararlo. Tanto si quieres dar carpetazo a la jornada, o bien recargarte las pilas con buena música, curiosidades interesantes y conocer algo más sobre el mundo del doblaje cinematográfico y de televisión, este es el dial ideal. En 102.3 de la única FM, o bien si nos escuchas por internet a través de nuestra página www.launicafm.com. Les locuta Pachi Aldeguer. Esto es El Unicornio. Día de estreno, día de presentaciones. Contamos con el buen oído de David Vara, nuestro impecable técnico de sonido. Patricia de Solís en producción, coordinación, gestiones imposibles y control matemático del horario de la línea de autobuses La Sepulvedana. Buscando durante todo el programa las instantáneas digitales para colgarlas en el Facebook, está Patricia Aldeguer, nuestra experta en la máquina de café y en fotocopias de última hora. Es una becaria, pero la trato como a una hija. Y por último, la inestimable colaboración a pie de micrófono de Manuel Bailina, algo más que un fiel escudero. Si nunca han visto un unicornio, al menos lo van a escuchar. Tenemos 2 horas por delante y nuestras propuestas son las siguientes. Tenemos como invitado a un especial director de doblaje, Ramiro de Maeztu. Secciones como Ecos de Antaño, donde viajaremos en el tiempo. El Balneario de las Palabras, nuestra sección lingüística. Audio Capicúa, una selección de artículos publicados por un servidor en La Voz del Tajo. Los combinados únicos con un invitado de lujo, don José Luis Salas. Y en la sastrería, Domin nos preparará el cóctel de la semana. Relájense, pónganse cómodos y arrancamos escuchando un poquito de música. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage. Money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor, or they may call you chief.

y un poquito de lo que queda, de lo cual ya nos va a pillar más de refilón, ¿no? Totalmente. Yo ya estoy dando clases, o sea que hay que dejar a los jóvenes que hagan aquí estos, las jóvenes promesas, estos trabajos tan estupendos. Bueno, Rami, pues vámonos esos 25 años atrás, o un poquito más atrás, cuando el doblaje pues era no tan mecánico, no tan de factoría como ahora, y nosotros nos conocimos en Sincronía, uno de los estudios estandartes en Madrid en esos años, que venía anteriormente de Sevilla Films, que fue por ahí por donde tú empezaste, ¿no? Yo empecé antes, empecé en el cine, en el cine de directa. Estaba estudiando económicas y de repente no me salían las cuentas y dije que eso no servía para nada. Aprobé a Castañeda, que era el hueso, eso sí, de un profesor de teoría económica que era un fiera corrupia, y lo aprobé. Un saludo cariñoso al señor Castañeda, donde nos esté escuchando. Ya dobló la servilleta, pero bien. Y entonces, pues bueno, dije que no, que esto no era lo mío, entonces pues me puse a hacer cine, y en aquella época, el 69, con don Francisco, pues había que hacer meritoriajes y había que hacer... pues todas esas historias, trayendo café. Yo empecé trayendo un café con Pedro Lazaga y con todas estas cosas. Y estuve desde el año 69 hasta el año 80 haciendo cine directo. ¿Como ayudante de café? Empecé de meritoriaje, luego había que, a los cuatro películas te daban el carnet de auxiliar y luego eras script y luego ayudante de dirección y entonces ya. Había un proceso y un protocolo te lo saltabas. Vamos, que ahora nada, ahora cualquiera puede ser aquí un director, que eso también es cierto. Y bueno, total, que en el año 80, en ese tiempo, en esos 10 años, desde el 69 hasta el 80, pues yo cuando hacía películas españolas, las películas españolas se doblaban todas. Sí. Porque primero se rodaba con una reflex, que eran las películas, las cámaras estas que en la Segunda Guerra Mundial tiraban los soldados para grabar, o sea, hacía un ruido tremendo. Eran coproducciones muchísimas, o sea, los actores, algunos eran italianos, otros franceses, otros... Y generalmente las actrices españolas eran Nadiuska y compañía, que claro, la tenía que doblar Celia alguien parecido. Y entonces, pues bueno, yo solía, algunas veces dirigía los doblajes de esas películas españolas, en Cinearte sobre todo. Y bueno, ya llegó el año 80, que entonces ya me ofrecieron contratarme en Sincronía y estuve ya trabajando ahí en Sincronía, haciendo ya doblajes. Y entrando en el apartado también de traducción de... Sí, de traducción de películas, ajustes y dirección. Y ahí estuve contratado hasta el año 91, me parece que ya me fui por libre. Sí, muy bien. Y esas películas españolas, que efectivamente, yo alguna de estas del famoso cine de barrio y así, pues ves a Manolo Escobar cantando con voz de Manolo Escobar, y luego doblado por Simón Ramírez, por ejemplo. Y parece ser que colaba también y no se planteaban quejas sobre... Y Carmen Sevilla doblada por María Luisa Rubio. Y ahí no había peticiones de queremos versión original o algo así, sino que la versión original que había era... Acuérdate lo de la Cantudo también como era, ¿no? Que era desde México. No, y el doblaje que tuvimos ahí en Sincronía, no sé si estabas tú ¿cómo era con la Cantudo? Bueno, que era imposible, o sea, que había que darle en el hombro todo el rato y encima se nos dormía el técnico, claro, de las vueltas que le estábamos dando al take, técnico se dormía. Pero en fin, bueno, o sea, esas cosas eran así. Había que darles en el hombro casi todas y luego pues no vocalizaban bien, o sea, Carmen Sevilla ya la conocemos, ya sabemos cómo es. Y han continuado así. Sí, con las zapatillas. Sí. Bueno, pues con estas zapatillas vamos a poner un poquito de publicidad para que nos patrocinen todo este sarao y volvemos enseguida. La Única FM. A 15 minutos de Talavera, en Castillo de Bayuela, junto al Ayuntamiento, le invitamos a conocer la Casa Rural La Posada de Bayuela. En su restaurante podrá degustar las mejores carnes y embutidos de la Sierra de San Vicente, selectos guisos tradicionales y sus deliciosos postres caseros. De lunes a viernes, menú del día por solo 8 euros. Haga su reserva llamando al 925-86-2281. La Posada de Bayuela, para momentos únicos. Una gran exposición, y una exposición grande. Así es Macru, con todo lo que quieras en pavimentos, azulejos y grés, materiales de construcción y las últimas tendencias en sanitarios, griferías, bañeras de hidromasaje y mobiliario para el baño, con el mejor precio, el mejor servicio y unas excelentes condiciones de pago, porque en Macru somos así. En Talavera de la Reina, carretera de Alcaudete, kilómetro 1600. Solo 40 años de experiencia aseguran un servicio integral, limpio y personalizado. En Centro del Automóvil Pedro Madroño buscamos la excelencia con más servicios, vehículos de sustitución, recogida a domicilio, un nuevo centro de entrega y recogida en el centro de Talavera, en Paseo del Muelle 23 y nuestros grandes talleres en Avenida Ciudad de Plasencia 46, Polígono Creta. En Centro del Automóvil Pedro Madroño, viajamos juntos para llegar más lejos. La Única FM. Aquí seguimos en El Unicornio con Ramiro de Maeztu y tanteando un poquito el mundo del doblaje. Ramiro, dirigir doblaje, dirigir una película, en definitiva, estás dirigiendo a actores, a pesar de que hay muchos que hacen cierta diferencia entre actores de doblaje y actores solo de imagen. ¿Hay un punto en común entre un actor exclusivamente de imagen y uno exclusivamente de doblaje? Repite. Sí, hay puntos. Hay gente que dice, es actor de imagen, pero hay que doblarlo. Y no, gente que hace solo doblaje. No puede ser, no, eso, ah, no, eso no debería ser. No debería ser. No debería ser. Pero bueno, es algunas veces, pues por lo que sea, tiene que tener acentos o tiene que hacer. Bueno. Claro, y esa es una de las propuestas ahora en lo que. En el mundo de la enseñanza de doblaje, en el que estás ahora, que hay gente que bueno, que convendría aprender doblaje no para dedicarte exclusivamente al doblaje, pero sí, si eres actor y actor de imagen, pues... Bueno, es lo primero que hay que preguntarle a los alumnos que vienen. ¿Tú eres actor? ¿Sabes algo de interpretación? ¿O te han dicho, ajá, que tienes una voz que estupenda, que sí, puedes hacer doblaje? Sí. No, primero, hombre, a mí me vienen... No, yo es que soy... Me voy al paro y entonces, como tengo una voz bonita, pues quiero, ajá, aprender a hacer esto. No, esto es muy complicado. Claro. Es muy difícil. Claro. Yo todos los años que llevo, que te he contado, he doblado a Monstruo de Frankenstein en la película y me salió muy homosexual, muy flojito me salió. Cuando la escena esa que le da a la margarita a la niña, sí, y tal y que cual, decía yo, ¡ay, ay, ay! Y claro, me parecía que era la niña. Y cuando se moría en la torre, pues era un horror. Claro, decidí que eso ya no volvía a hacer. O sea, es dificilísimo, es dificilísimo. Sí, sí, sí, es complicado. Hay gente, yo creo que todos hemos tenido una vecina, yo tenía una que me decía, tengo una amiga que tiene una voz preciosa, y dices, bueno, tiene una voz preciosa, pero es actriz, pero sabe interpretar, claro, eso es fundamental. Claro, es como uno que te diga, oye, tengo unas manos estupendas, ¿tú crees que podría tocar el piano? Hombre, pues no depende ni del piano, ni de que tengas las manos bonitas, ¿no? Sí, es una cosa, bueno, pero es una cosa que hay que quitar, o sea, que efectivamente la gente con... Paco Arenzana, que era un monstruo de estos, pues no tenía una voz así tan magnífica, claro, como la que tenía Simón Ramírez, que hemos hablado, y doblaba a Humphrey Bogart. O sea, claro, entonces, que hay que ser actor. Claro, porque ahí además recordemos que en los años 60, por ahí, la mayoría de voces tenían cierto tono, cierto peso específico el tono, porque... provenían de compañías de actores de radio, ¿no? Sí, bueno, se ha juntado todo, la verdad. Antes las películas tenían más diálogo. Ya. Las películas de ahora son todas de acción y todas hablando ahí en el idioma este que tenemos globalizado entre todos, que bien, vale, lo puede hacer más gente. O sea que antes eran los diálogos eran más bonitos, las películas eran más, pues bueno, más comedias o más dramas. Ya. Y ahora, pues... Es más sencillo hacerlo, el doblaje de ahora, yo creo. Como tenemos la dificultad de la cantidad de trabajo que nos ponen en una jornada. Antes nos ponían la mitad, pero bueno, con las máquinas de ahora pues también se hace más rápido. Sí, lo que pasa es que son más rápidas las máquinas, pero sí, está todo más robotizado, ¿sí? Claro. Eso es una cosa de llegar, pim, pam, pam, pam, pam. Claro, lo que pasa, pero que el actor puede ser un poco más rápido, pero no mucho más. Sigue siendo mucho más... Ha ganado la tecnología... Antes se hacían más ensayos también. Yeah. Es verdad que se hacían 3 o 4 ensayos, luego se ponía, se pedía el magnético, era una cosa más relajada. Uh-huh. Ahora es más, más rápido todo y la verdad... Claro, porque que tengan en cuenta que el actor de doblaje tiene su atril, el guión, se pasa en la pantalla o en la televisión el trocito de la película que se está haciendo, previamente traducida, ajustada, pero ahora ya vienen aires desde Francia, por ejemplo, que es el sistema karaoke. El sistema karaoke es que ya no tienes atril, ya no tienes papeles, te enfrentas pues contra la pantalla y el actor que tengas que doblar, y es pues bueno, como si estuvieses en un karaoke con un tema de Pimpinela. Pues tienes que ir leyendo el guión que pasa cuando pasa por una rayita, y se supone que eso quedará todo en, hombre, en boca. Entonces ahí no hace falta interpretar, ahí lo único que hay que hacer es leer y tener unos reflejos magníficos. Claro, con lo cual se va al carajo directamente la opción que teníamos hasta hace unos años de no, yo doblo mirando a los ojos, yo doblo los ojos, que es verdad que la intensidad de la mirada te acompaña mucho en el atril, pero ahora ya tienes que olvidarte de los ojos, del gato que baja por el cuarto peldaño. Nada, y en el 2.14 tienes que entrar y en el 2.18 tienes que salir. Exacto. Me vas a permitir un pequeño... Bueno, ya decía Cantoya, sí. ¿Te acuerdas la anécdota esa de Cantoya? No, porque es un poquito cochina. No, adelante. Doblando una película que tenían que hacer sus actos sexuales aquí los dos protagonistas, y la chica pues terminó el acto un poquito antes. Ajá. Y le dijo no, perdona, te has corrido en el 2.14 y en el original se corrían en el 2.18. Sí, apuntando sí. Una de las primeras y últimas direcciones de Cantoya. Sí, ahora está en Marbella jugando al golf. Sí. Con un par, no sé, dicen que hay 6. Un par 2.14, el no de chiquitín, tienes que meterla en el hoyo un poco más adelante. Bueno, pues eso, en un pequeño homenaje musical ahora, porque aquí, bueno, con este acento lo disimulas muy bien, pero estamos ante uno de los directores de doblaje argentinos de... Ya, bueno, yo nací en Buenos Aires porque mis padres se fueron allí. Se murió María de Maeztu, que era mi tía abuela. Ajá. Que estaba allí en Argentina, y les dejó una herencia a mis padres. Entonces mis padres se fueron ahí, se la gastaron alegremente, y ahí nací yo. Fruto de los gastos. Sí, claro, bueno, por ahí. Y a los 9 meses se vinieron, ya no tenían ni un duro ni una perrica, se vinieron para aquí. Mi padre era militar, además, y ya había pedido que lo dejaran unas vacaciones. Y nos vinimos todos y yo no he vuelto por ahí para nada. Tengo ganas, pero... Ajá. Bueno, pues ahora musicalmente me vas a permitir que un tanguito. Casi. Te voy a trasladar un poco más adentro, un poquito hacia la selva, donde aprovecho para saludar desde aquí. Nos están escuchando en este momento desde Ucacha, en Argentina, Norma, desde Viña del Mar, Carlos, Claudia y María Teresa, el gordo Alejandro desde Málaga, el flaco Porcelli desde donde esté, y les dedico este temita que nos introduce en la selva tropical del Caraco Chufifuawán. Hola, caro chito, pudor. Eran una tarde de plenilunio en la selva de Curuzú, Cuatián. Yo paseaba triste con mi jangada, iba por la tierra arrastrándola, y ya muy adentro en la selva espesa la bella indiecita yo descubrí. Me acerqué prendado de su belleza y muy dulcemente le dije así: indiecita, caliza y fragante como una flor. Indiecita, candorosa como una estrella, dame tu amor. Y a nosotros también. India, sí. Y joven, graciosa paloma, tierna y atractiva, cual flor de ceibo del Paraná y del Uruguay. Doncella desnuda que habitas la selva, tu cuerpo felino de peine y pantera golpea en la savia de mi corazón cuando siento tu canto de virgen morena, graciosa y deseable porque eres india. Pío, pío, pío. Me acerqué temblando por su hermosura. Se acercó y de pronto me sonrió. Me acerqué mirándola con ternura. Uy, uy, uy. Y en aquel instante todo ocurrió. Ocurrió que a esta ya de Ixupen, o papete en blan, o iba y güey y quiere, ningún en la captura. Me fui caminando con mi jangada. Me fui sin siquiera mirar para atrás. ¿Cómo te fuiste? ¿Y en la jangada? No, no, la indiecita, ¿qué pasó? Ah, la indiecita, sí. Usted quiere detalles. Sí. Bueno, ella estaba allí, ¿no? En la selva. Estaba desnuda, sensual. Sensual. Y se me despertó el indio. No. Mire, me temo que no me haya entendido. Se despertó el indio que estaba con ella. Taragüí, flor de lis, pájaro azul. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Antonio, gracias por estos maravillosos 20 años. Solo pedirte que sigas tan guapo y sobre todo tan detallista. Con el nuevo Combina 2 de Multiópticas tienes dos gafas de igual o distinta graduación por solo 97 euros. Todos querrán que las compartas con ellos, aunque también te las puedes quedar tú. Multiópticas. En Talavera Multiópticas City, siempre cerca de ti. Llega el nuevo Suzuki Alto. Llega tu independencia. Descubre sus bajas emisiones. Descubre su bajo consumo. Descubre qué se siente cuando se conduce a lo alto. Descubre lo poco que cuesta. Nuevo Suzuki Alto desde 4.835 euros. Conduce a lo alto en Ercol Motor. Concesionario oficial Suzuki en Polígono Soto de Cazalegas. La única. Aquí seguimos en El Unicornio con Ramiro de Maeztu. Ya saben, todos los jueves de 8 a 10 y los domingos en Requete Multidifusión de 8 a 10 también, en el 102.3 de La Única FM o en www.launicafm.com. Y pasamos ahora a darle un repaso a las noticias de sociedad, publicidades, consultorios y curiosidades del siglo pasado, dichas a modo de juego, pues utilizando ese característico soniquete nasal de la época que nos traslada a los ecos de antaño. Thank you. Revista Blanco y Negro, 23 de octubre de 1932. Contra los males de estómago. Si padece usted ardores, eructos, vómitos, dilataciones o acedías. Si después de cada comida siente dolores en la región epigástrica, pruébela. Magnesia bisurada. Combate radicalmente la inflamación de las mucosas provocada por la fermentación de los alimentos, evitando las intoxicaciones estomacales. Se vende en todas las farmacias al precio de 2 pesetas con 65 céntimos en tabletas y en polvo 4 pesetas con 15 céntimos. El 20 de octubre de 1940 se celebra en Las Ventas una corrida de toros con los diestros Marcial Lalanda, Gallito y Pepe Luis Vázquez en homenaje al dirigente nazi Heinrich Himmler, quien sale horrorizado de la plaza y casi se desmaya durante el espectáculo. 1952. Informe del Instituto Nacional de Estadística respecto a las obras hidráulicas de España. Ninguna nación supera hoy a España en el rápido aumento proporcional de sus construcciones hidroeléctricas, pero todavía hay muchas tierras sedientas que regar y muchas industrias que crear y fomentar. Es necesario, pues, continuar el esfuerzo. Debido a las múltiples inauguraciones, el caudillo se granjea el apodo de Paco el Rana. Croac. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ama Rosa con la gran compañía de actores de Radio Madrid. El sol pareció hundirse bruscamente más allá de las colinas y las sombras que estuvieran agazapadas. Hasta entonces, detrás de los arbustos, reptaron por las paredes de la casa silenciosa. Así comenzaba en 1959 la exitosa radionovela escrita por Guillermo Sautier Casaseca sobre una madre que renuncia a su hijo para que éste lleve una mejor vida. En 1960, la empresa alemana Nivea decide iniciar una campaña publicitaria consistente en regalar balones de playa con el logotipo y color de la marca. Tiene tal aceptación que se seguirá haciendo durante décadas. Y en 1969, boda yeyé entre la actriz Sonia Bruno y el futbolista del Real Madrid, José Martínez Pirri. Enormes adornos de charol blanco cuajan el mini vestido nupcial que luce la novia. La actriz decide abandonar el mundo del cine para consagrarse a su familia. No fue la única boda blanca del año. Zoco, compañero del novio, contrajo matrimonio con la cantante María Ostiz. Ella no decidió abandonar el mundo de la canción. Este año suponemos que los dos jugadores del equipo merengue merecieron con creces compartir el trofeo Pichichi. Y hasta aquí los ecos de antaño. Bueno, pues hemos hecho este viajecito en el tiempo. ¿Qué te han parecido las noticias? Mía, espectaculares. Todas esas las he vivido, tengo fresquísimas. Porque yo creo que he sido de los pocos que he visto el gol de Marcelino. Que vi a los Beatles aquí en Las Ventas. Ajá. Y además tengo medallas, tengo todas las pruebas. Los Beatles presentados por Torre Bruno. Ya no me acuerdo. Creo que fue Torre Bruno que los presentó. Lauren Postigo, nos están soplando. ¿Lauren Postigo? No lo sé. Me acuerdo que fuimos allí y tocaban de teloneros los Pequeñiques. Uh-huh. Y el hermano de los Pequeñiques tenía un conjunto en el que yo tocaba el contrabajo, tú fíjate. Ajá. Que no tengo ni puñetera idea de cómo se toca eso, pero y entonces cuando salieron los Pequeñiques y tocaron, ¿sí?, los Pequeñiques y luego los Beatles, pues el hermano de los Pequeñiques, que el Peque, que vino con nosotros con, ajá, mi hermana y tal, decían mis hermanos muchísimo mejores, claro, ¿dónde va a parar los Pequeñiques que los Beatles? Estos son unos matados que no tienen ni idea. Pero bueno, o sea que no, bien las ondas. Además, en aquella época yo era del Madrid, ahora soy del Atleti, y entonces Bueno, opinaría un amigo mío que tengo cerca que ha sido mejorando con el tiempo. Claro, eso está clarísimo. Sí. Algunos nos mantenemos en otros equipos, qué bueno que digamos que, en fin, no queremos entrar en materia deportiva, que no es este el programa. Bueno, seguimos en el unicornio y les dejamos con un poquito de música y precisamente, como dice el tema, esperando. the station, waiting for the right moves, waiting in the basement, waiting for the right cues, waiting in a daydream, waiting in the slipstream, waiting, waiting in the right bars, waiting in the right shoes, waiting in a fast car, to find, and if you ever need someone, I'll still be waiting, waiting with the orphans, waiting for the success brings, waiting in the half light, waiting through your whole life, waiting for an ideal, a low deal, a no deal, to play your stereo. La Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Talavera de la Reina quiere reconocer la labor de las empresas de Talavera comprometidas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Para ello, convoca la tercera edición del premio Talavera Igualdad de Empresas. La igualdad de oportunidades en la empresa mejora tu calidad de vida. Mujeres y hombres trabajando juntos, aportando lo mejor de sí mismos para mejorar la competitividad, crecer y consolidar a la empresa. Si esta es la política de tu empresa, será un placer reconocértelo con este premio. Información y presentación aceptación de solicitudes en calle Segurilla, número 35, 925 72 13 19. Soy María, que me acabo de casar y estoy feliz. Feliz por cómo salió todo. La celebración, los invitados, nosotros. Y feliz por el recuerdo imborrable para siempre que nos ha dejado Fotos Peña. Ahora disfrutamos de un fantástico reportaje fotográfico y de un DVD realmente exclusivo. Con todos los detalles de nuestro día más importante. Están en Avenida Pío 1251 de Talavera. Llámales y reserva cuanto antes el reportaje de tu boda en el 925-8035-01. Con Fotos Peña tendrás, como yo, un emocionante recuerdo para toda la vida. Pequeños es una revista que cogen mis papás cada 2 meses en una tienda. Y bueno, otros meses se la dan en la calle. Se la estudian y después me educan. Es un rollo, pero por lo menos tiene unas hojas para que yo dibuje y desconecte de mis papás. Consigue tu ejemplar gratuito en colegios, bibliotecas y los mejores establecimientos de Talavera y comarca. Pequeños, la revista para niños que leen los padres. Una iniciativa de Alpeso Publicidad. La Única FM. Aquí seguimos en El Unicornio. Recuerden, todos los jueves de 8 a 10 y requete multidifusión los domingos a la misma hora. ¿Dónde? En el 102.3 del dial, La Única FM, o en internet www.launicafm.com. Y vamos a entrar ahora en el mundillo de las palabras. Hablábamos antes con Ramiro, cuando en doblaje, pues bueno, pues ahí están los textos, el guión y un gran amigo nuestro, gran actor también, ya lo hemos mencionado, y en esto las leyendas urbanas y de sala de doblaje se convierten así, eso, al final en leyendas. Y este amigo, este actor, se encontró en un momento, creo que ocurrió... que era una película medieval y tenían que rodear un castillo. ¿Cómo fue? Sí, sí. No sé si la llevé yo esa película, la verdad, pero bueno, ya las leyendas famosas. El texto ponía, salía un hombre que decía, rodeen el castillo. Y va el take, bueno, va, venga, lo tienes Héctor, sí. Pues el famoso y conocido Héctor, nuestro amigo, el inefable Héctor Cantoya. Bueno, va el take, se enciende todo el mundo callado y de repente se oye... ¡Rodín! ¡El castillo! ¿Pero cómo Rodín? ¿Pero cómo Rodín? Claro, aquí pone Rodén y las dos es, en inglés se dice ahí, Rodín. Los conocimientos de idioma anglosajón. Y se termina el take y dice, bueno, a ver, ¿quién hace Meyton? ¿Pero cómo es Meyton, Héctor? Aquí pone Maton, pues se dice Meyton. ¿Y quién es el que hace el Maton? Es Maton, Héctor, por favor. Maton. Los secundarios que vienen como Matón, Matón 1, Matón 2. Hombre Lanza, como es claro. Nuestro amigo Alfonso. Mujer Moño. Con el tambor de... Esos personajes tan magníficos. Sí. Bueno, pues a partir de este... De este vericueto, este marasmo de palabras y confusiones lingüísticas, aquí es donde vamos a recibir y a estrenar sección. Vamos a presentarla directamente con ustedes, el balneario de las palabras. Y nos acompaña, como no, Manuel Bailina Ruiz, filólogo, profesor de español para extranjeros, adaptador de guiones de doblaje y subtitulador de series de televisión y películas, entre ellas JFK, si la recuerdan, una peli muy complicada de subtitular. Pues bien, Manolo lo hizo. Vamos a analizar el panorama social de nuestro lenguaje y acoger en este balneario de palabras, pues esas palabras que precisan tonificarse. Así que, Manolo... Hola. Muy buenas. Y muy buenas a todos. Gracias por acogernos también en este balneario. Uh-huh. Antes de tocar el tema palabras a fondo, vamos a contarle a nuestros oyentes el laboratorio, lo que se va a cocer en el laboratorio del balneario. La creación del DUDAS, que va a ser el Diccionario Único de Alteraciones Semánticas. ¿Y con ello qué queremos hacer? Pues con ello queremos resolver dudas y problemas y establecer un modo de decir las palabras o más o menos pretender aclarar ciertos conceptos, uh-huh. aclarar ciertas ideas y qué es lo que está más o menos bien dicho o lo que es lo que está perfectamente dicho. Y atención, y desde nuestra página de Facebook, El Unicornio, La Única FM, o mandando mail a elunicornio@launicafm.com, todas las disquisiciones, opiniones lingüísticas que tengáis, Manolo Bailina os atenderá ahí. Y una de las misiones de Manolo es precisamente intentar que en este programa, a partir de este momento donde ya ha entrado, pues no digamos, por ejemplo, más mayor, no digamos pa en vez de para, o no digamos, bueno, dilo tú que estás delante mía. No, delante mía no, estoy delante de ti. Vale, muy porque bien. Porque tú eres el dueño de lo que tienes delante. Pues sí, pero bueno. No, tú no eres el dueño, tú de tu coche sí eres el dueño, ¿no? Ajá, pues pero... bueno, aún no, pero en eso estoy. En sigues eso pagando estoy. Letras. Sí, que se lo pregunten a Don Vito. Pues es delante de mí, igual que encima de mí, debajo de mí, eso de debajo mía, ajá. arriba mía. Pues... Vale, muy bien. A mi lado, sí. Bueno, pues vamos entonces, delante de mí estás tú y vamos, Ramiro, y vamos entonces a hacer este paseo por el balneario en este circuito terapéutico donde veo al principio unas palabras que parece ser que son palabras indultadas o con ciertas anécdotas, ¿no? Pues sí, una pequeña anécdota, además eres tú el protagonista en este caso. Vale. Pero primero una pequeña aclaración, es una conversación que se oye en bastantes bares entre cañas, que es si la palabra es carnicería o carnecería. Uh-huh. Es carnicería, ¿ya te acuerdas de sí, la anécdota? Sí, recuerdo. La palabra es carnicería puesto que el dueño es el carnicero, uh-huh. entonces su tienda es la carnicería. Porque también si no sería la huevoría o la frutaría. Ya. Así que sería frutería y huevería porque el dueño es el frutero. Eso te he pillado, eso lo cuentas porque te llamé. Frecuentemente le llamo en estas disquisiciones lingüísticas desde Cuenca porque estaba viendo un cartel precioso con carnecería y no me sonaba, llamé y bueno, me dijiste que carnecería no, pero era tan bonito el cartel que decidimos indultarlo telefónicamente. Exacto, porque tú me contaste que estabas muy bien ahí en una barra de bar. Sí. Entonces sí. dijimos, pues nada, como te ha gustado tanto, esta carnecería la indultamos. Muy bien, pues esperemos que esa carnecería conquense venda muchas chuletas, ¿no? Y piernas de cordero, que están muy buenas. Muy bien, pues... No indultados. Las chuletas y las piernas no. Bueno, pues pasamos entonces a otra piscina, al jacuzzi, donde están... estoy viendo un par de palabras, ¿no?, que precisan de su historial médico. Exacto, han venido aquí al balneario y nos han pedido que les hagamos su historial médico. O sea, lo que sería el historial médico-lingüístico, la etimología de esas palabras. Exactamente. Y para empezar, he escogido una palabra que me parece muy interesante, puesto que es una palabra muy cómoda, nos describe un objeto muy cómodo y al que consultamos muchas veces. Nada más y nada menos que la palabra almohada. Ay, vaya, te entró sueño, ¿eh? No, sigue. Además, la palabra almohada a mí me gusta no solamente por cuestión de la etimología, sino que tenga esa H intercalada, pues me parece bonito. Y esta palabra viene de un antiguo árabe, que es hat, que formaría la hat en español, que es mejilla. Y luego pasó al árabe hispánico y magrebí como mujada. Y nosotros hicimos almohada. Así, exacto. Uh-huh. Así que, en realidad, cuando estamos mencionando a la almohada, nos estamos refiriendo a la mejilla. Ajá. Y cuando hablamos del almohadón, nos referimos al mejillón. Exacto. Ah, vale, bien. No sé si mejillón, marisco o no, o al vapor o como sea. Eso depende de la almohada, yo creo. Almohadón es de la ría, entonces. Esta palabra nace para el castellano hacia el 1400, la primera vez que aparece escrita, en un libro que se llama El Glosario de Palacio, Escorial y Toledo. Uh-huh. Ya debía funcionar en el siglo XIV, sobre el 1300, pero no en el XIII. Y lo curioso, que también me parece muy bonito en su historial, antes de usar la palabra almohada, utilizábamos la palabra aceruelo, uh-huh. que proviene del latín y que, en vez de ser mejilla, viene de faz, de haz, esa haz primera que tenemos, uh-huh. que significa cara. Yeah. Y actualmente, como resto de esa palabra, tenemos la palabra acerico. ¿Acerico? ¿Pero qué es el acerico? Que el acerico es un pequeño cojín donde se ponen los alfileres. Los alfileres, gracias, Ramiro. Los alfileres. Ah, pues mira, dato para la gartera, si hay acericos por ahí, aceptamos fotos en el Facebook de acericos de la gartera. Es la primera vez que escuchaba acerico. Lo siento, seguimos. O sea que no es maño. No. Creía que era una compañía pequeña de acero, pero no. Así que como vemos, la palabra ha pasado de cara a mejilla. Ajá. Y actualmente ya la hemos convertido en almohada. Si te parece bien, pasamos a la segunda palabra, que tenemos aquí su historial, que es algo más dulce y alimenticio, que es bizcocho. Ah, ñam, ñam, muy bien. Cuando decimos bizcocho, en realidad estamos diciendo cocido dos veces, puesto que era un antiguo sistema de conservar el pan. Por primera vez aparece esta palabra hacia el 1300 en un libro que es La Gran Conquista de Ultramar. También aparece en Berceo como participio de un verbo viscocer, que significaría cocer dos veces. Y ahora que está tan de moda Lope de Vega, pues en realidad en los textos de Lope de Vega la palabra bizcocho significa recocido, al fin y al cabo vuelto a cocer. O sea que en la actualidad uno se va dos veces de botellón y como Berceo diría, pues estaba uno te vas a bizcocer más o menos y después remataría Lope diciendo en el tercer botellón que ya estás recocido. Exactamente. Vale. Eso sería un momento histórico, un reparto histórico de lo que significa la palabra. Muy bien. ¿Y estas palabras que tenemos al lado, que piden solución, qué solución piden? Es que llegaron al balneario y no sabemos muy bien dónde tenerlas o dónde llevarlas para que las cuiden. Yo planteo la historia de la palabra email. ¿Cómo escribimos email? Pues no sé, email, ¿no? Email, o lo ponemos directamente en castellano y escribimos email, I-M-E-I-L. Es una opción abierta en la página de Facebook. ¿Cómo preferís? E-mail o email o email. Y la otra sería el pendrive. Pendrive, que se escribe en inglés. ¿Cómo lo escribimos nosotros? Pendrive. ¿No lo dicen lápiz de memoria? Lápiz de memoria, sí. Pues lápiz de memoria estaría perfecto. Ajá. De todas maneras, tenemos una antigua palabra, bueno, no una antigua palabra, sino una palabra que todavía está en uso, lo que pasa que no utilizamos casi nunca, que es pendrar. Luego, para utilizar, te pendro esto del ordenador. Vale. O sea que también en una acepción hablaríamos que pendrar es dar o dejar algo en prenda. Exactamente. Eso sería el verbo pendrar, que es lo que significa realmente. Y para la ley, pendrar también, retener judicialmente algo o alguien para que responda del juicio. Eso habrá que preguntárselo a algún abogado. Sí. Pues aquí tenemos material en este momento, tenemos material. Bueno, y tenemos además de material otra piscina donde tenemos nuevas acepciones. Palabras que quieren otra personalidad, otra definición. ¿Cómo es, Manolo? Las metemos en la sala de musculación porque en el diccionario de la academia hay ciertas aplicaciones nuevas que no recoge la academia. Y una de ellas, la primera, porque hemos arrancado el programa, yo me he presentado diciéndoles que el que les locuta, Patxi Aldeguer, podría ser el que les habla. Pero bueno, vamos por ahí, el verbo locutar en el DRAE. ¿Qué pasa con el verbo locutar? El verbo locutar en el DRAE viene como una palabra de uso en El Salvador y dicho de un locutor de radio es hablar, es decir, lo que estamos haciendo nosotros. Sí, hablar, proferir palabras, pero ¿solo en El Salvador? Lo utilizan en El Salvador. Tú lo has utilizado hoy aquí, luego también ya podríamos decir que se utiliza bueno, en España. Bueno, también por Salvador Aldeguer. Exacto. En El Salvador salvadoreños utilizamos eso, muy bien. Pero el problema de la nueva acepción es algo que yo he visto entre los profesionales de la radio y de la televisión que utilizan el verbo locutar con otra idea como grabar o dejar grabado para... Claro, porque está locutar en El Salvador solo para radio, pero si tú estás... En el caso de Ramiro, cuando se está locutando un documental, se está locutando un informe semanal, aquí estamos diciendo que se está locutando. Sí, yo no lo uso eso, la verdad. ¿No? Ajá. Yo uso, hablo lo menos posible. Bueno, pues nosotros, los salvadoreños, utilizamos. Yo digo el narrador, que venga el narrador y que narre. Bueno, me gusta más. Narrar, sí, también. También podría ser perfectamente. Está bien hablar poco, así te equivocas menos. Ajá. Muy bien, entonces, bueno, ¿dejamos locutar o buscamos una nueva definición para cuando hay imagen? es como grabar o dejar grabado el audio de ¿sí? un reportaje o... O sea, locutar, proferir palabras, pero no solo en El Salvador, sino también aquí o en Nueva Zelanda. Exacto. Es donde nos están escuchando también, en Nueva Zelanda. Y en otras palabras con nuevas acepciones... Pues tengo aquí la palabra ratonero y ratonera, porque uh-huh. es un adjetivo que, según la academia, solamente se refiere al ratón. Pero yo es a una... A mí esa me gusta. Ratonero. Ah, ya sé. Sí. Pero en ningún momento nos habla de otro uso que yo he oído y, en fin, los oyentes podrán también, que nos envíen en Facebook, si ellos también lo oyen, el ratonero como algo que se hace con miras cortas, con pocos medios o buscando beneficio propio en detrimento de los demás. Algo así podría ser un ratonero, que está también relacionada con otra palabra que no viene en el diccionario, que sería la ratonería. Ya, que no viene no quiere decir que no exista, sino que por algún motivo no viene ahí. Todavía no está aceptada, me imagino que a lo mejor la academia tiene ya la ficha correspondiente, pero yo creo que tiene un uso ya bastante extendido. Ya, porque estos son los ejemplos entonces que desde el Dudas, desde este diccionario que vamos a redactar desde la única FM, desde el Unicornio, vamos a proponer al TRAE que bueno, que por qué no aceptarlas para la próxima edición. Exacto, porque ya hemos comprobado, nosotros más o menos creemos que tienen un uso suficiente. También pedimos la ayuda de nuestros oyentes para que, si ellos reconocen estas palabras, nos envíen un email diciendo que sí, que esa palabra ellos la utilizan, la usan y les gusta. Pues eso es lo que vamos a hacer con el Dudas. Recordad, el Diccionario Único de Alteraciones Semánticas. Vamos a proponer al DRAE, vía internet y con el apoyo en audio de distintos profesionales del medio, la revisión de algunas definiciones a partir de unas dudas que plantea la palabra y la admisión y la tonificación de la misma palabra en sus páginas. La sección también contará con un curioso paseo etimológico donde hemos estado ya con la almohada y donde nos falta palabra, Manolo, tenemos la Jaiberia, pero hay una aportación en el balneario de radio. Sí, Fernán Gómez, ¿sí? Era, yo también, aparte de haber ido a ver a los Beatles y a ver todas las cosas, creo que soy uno de los pocos a los que me han mandado a la mierda, o sea, que tengo ese honor. Y entonces, pero era un hombre con el que aprendías mucho. Yo hice muchas películas de él y era su ayudante y tal. Y era, bueno, un exquisito para el lenguaje, ¿no? Sí. Era académico y todo. Y a mí una de las cosas que me enseñó, yo era amigo suyo. Uh-huh. Sí. Y una vez dijo, me enseñó a no contestar sin pensar. Es una cosa que le ponía de los nervios. Y yo antes hablaba muchísimo. O sea, me decían, no sé qué, vaya esto. No, hombre, no, primero piénsalo, ¿no? Y me dijo una vez, ¿qué se dice? ¿Rigor mortis o rigor mortis? Y yo enseguida, ¡rigor mortis! ¿Pero cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? A ver, ¿cómo lo sabes? No sé qué. Y es verdad, ¿cómo se dice, Manolo? ¿Rigor mortis o rigor mortis? Depende cómo te pille el acento. Rigor mortis, porque son dos palabras. No, digo el acento, sí. ¿Rigor o rigor? Si lo quieres decir en latín dirás rigor, si lo quieres decir en español, rigor. Yo cuando iba al colegio con las declinaciones, el rosa rose, unos decían rosa rose y otros decían rosa rosae. Eso es... depende el latín cómo se hablaba, no tenemos... ahí está el lío, en este caso. Como Fernán Gómez se murió, pues se murió sin saber si bueno, se decía rigor o rigor. Retomando Fernán Gómez y la hora que tenemos, con el balneario, señor Bailina, váyase usted al balneario. Volvemos enseguida. Escúchanos desde cualquier parte del planeta. Laúnicafm.com. Bienvenidos a la red.